Según la Real Academia Española, regresar significa volver al lugar donde se partió. En este caso, para este programa significa continuar con el desastre natural que ellos mismos crean. Bueno, Marcel parece que quiere dar unas palabras. ¿A por qué hace tanto ruido usted? Ahí. Era porque te dijo Mauricio, o sea. Puede ser, pero... No sé qué me estás haciendo ahí, la verdad, no. No sé qué me hiciste, qué me tocaste. Continuar con la vergüenza ajena que nos transmite. Yo me acuerdo cuando hice filosofía, que había hecho 2 meses. Recuerdo que sacaba frases así. Sí, pero... ¿no? A ver, por ejemplo, esa que, ¿cómo es? Yo no sé lo que no sé. ¿Eh? ¿Cómo que? Seguir con los niveles excesivos de estupidez. Cuando vos decís algo estúpido, sos estúpido, ¿no? Nosotros no aparentamos, somos un caso aparte. Creo que la gente me ve de lejos y dice, mirá, que el estúpido. Continuar con la música olvidada que queremos seguir olvidando. Continuar con los desafines traumáticos. Tomar vino con sandía no es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía, no es lo que imaginaba. En fin, seguir escuchándolos, lamentablemente. Mauricio Tosi, Jimmy Yakuza, Marcel Goncalves. Golpe de suerte. Segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Creo que no sé si salió lo que te iba diciendo. Te iba a comentar cosas, sí. Pero lo voy a hacer ahora al aire. Sí, hacer al aire. En realidad lo iba a hacer al aire. Hola, Carlos. No tenemos secretos. No, entre oyentes y nosotros, ¿no? Nosotros. No hay secretos, no hay secretos. No, el domingo estuvimos con la campaña del abrigo. Ajá, sí, estaba mirando. Sí, y... lo que no escucho ahí. Che, y... No, te iba a contar algo graciosísimo. ¿Qué pasó? Porque les levanté el programa a Carlitos y a Peraza. Ah, mirá. Te tenía que contar porque eso. El programa estaba medio... Sí, se lo levanté. Qué bueno que viniste entonces. Ah, Peraza, ¿cómo andas? ¿Todo bien? No. No, para porque me vienen a patotear ahora. Pero ahora... ¿Qué pasó? No era la verdad, no era... Sí, va, ahí está. ¿No era la verdad? Nos vinimos para ver a ver qué va a hablar. Ah, ¿vinimos para eso? Sí, saco todo el correcto. Che, ¿a qué horario es que está el programa? A partir de las 15, los domingos, ¿no? La tarde del domingo. La tarde del domingo. A partir de las 15 horas, ¿hasta qué hora más o menos? 18 horas, a veces se pasa, ¿no? Claro. ¿Ah? Este domingo se alargó bastante el programa. Y los sábados también tenían otro programa. ¿El cuál es el de los sábados? El Rincón de la Cumbia sale los sábados, que viene de... No, vamos. Y también se lo viene de 15 también. De 15 horas hasta las 18, 19 horas también. ¿Pero también se lo levantaste? Programunes. El sábado también estuve. Ahí está. Qué bueno que viniste, porque programas así que ya se estaban por extinguir, sí, digamos, sí, está bueno. Sí. Ah, lo arrancó. No, lo peor que... Lo arrancó él. Claro. Justo ellos habían ido a llevar ropa. Y era la hora de arrancar el programa de Peraza, porque ya habían terminado el programa de Marcelo Ledesma. Y arranqué, ¿no? Puse cumbia. La presentación. Y arrancamos a hablar y arrancamos con el muchacho acá del metal. Y él también, hablando de cumbia. Hablando, o sea, con música de cumbia de fondo. Era algo muy bizarro, muy... Claro, muy bizarro en realidad. Y esas cosas que hace solamente una radio comunitaria, ¿no? No, y que lo hace por una causa justa. Como en este caso, lo hace por una causa justa, nada más. O sea, como fue en este caso, que era, estábamos haciendo la campaña del abrigo y ta, claro, salimos al aire y usamos el programa de Peraza para hacerlo. Era el programa que estaba ahí a mano. Y claro, era el que se venía en ese horario. Porque los programas más o menos se los programas se respetaron en realidad. Ah, bien, bien. Claro. O sea, no hubo un programa especial, sino no. Los programas haciendo la campaña de la Ahí está. Por lo menos cuando llegué era así, ¿no? Y después ya lo continuamos. Y bueno, se notó que yo se lo levanté un poco el programa cuando empezaron a mandar mensajes. Mirá, que nunca mandan. Me imagino que no, que nunca mandan. Reciben mensajes. Claro, escuchamos. Mensajes diciendo que, bueno, que tenía una linda voz, ¿no? Haciendo que mi ego se eleve. O sea, claro, en la real levantaste el programa con tu voz. Claro. Tu voz sensual. Claro. Esta gente no tiene. El Gini lo entiende tal cual. El Gini lo entendió tal cual. Esta gente habla y se huye, ¿no? Escúcheme. O sea, la audiencia que atraje con esta gola, o sea. Esa voz ganadora, claro. Por favor. Por favor, o sea. Claro. ¿Qué pasó, Carlito? No sé qué habla nada. No sé qué comentan. No sé. La gente pedía, no sé. ¿Llamaron? Ah. No sé. Bueno, la cosa era esa, ¿no? Pero ¿y qué pasó entonces? No, eso. Nada. Por ejemplo, eso, ¿no? Que me llamaban y preguntaban por mí, me decían bombón y cosas. Ah, mirá qué bueno. Entonces, ¿no fuiste? ¿Cómo? ¿No fuiste? No, estamos en el programa, acá estamos para la campaña del abrigo, como voy a andar en vueltas, ¿no? Ah, mirá. No, sí. Bueno, pero, o sea, cumplí con mi función, ayudé y además le levanté el programa a esta gente, o sea. Sí, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Me parece horror. No, lo voy a dejar este domingo. No voy a venir este domingo. Para que notes mi ausencia. Para que noten mi ausencia. O sea, que se den cuenta que vas a ver que van a recibir mensajito diciendo: ah, che, el muchacho que estaba el domingo pasado. No vino. Claro. Claro. Bueno, está, pero. Claro, va a estar en el cumpleaños de Carlitos el sábado en realidad. Pero dura. Claro, después siguen de largo. Y después siguen el cumpleaños del Gini, ¿verdad? Hacemos doble cumpleaños, una semana de cumpleaños. Ay, por Dios. Y bueno, es así, de corrido. Ahí va, que ya llegan. Igual ya van a llegar bastante comida. Pero va a pagar algo. El Gini como que ya te está avisando, vengan comidos directamente. Ahí está. Te está diciendo, no vengan con el estómago vacío porque mucho no va a haber. No me vengan a romper los huevos. Ahí está, esa va a estar. Yo me acuerdo. Sí. Esa está. Esa está, después. No sé. Y manejate con eso, tipo ahí está, diciendo. Sí, con eso manejate está. Con eso, no, que no pidas más nada, o sea. Claro. Marcela, loco, le dicen. No sé. ¿Cómo le va a decir loco a los oyentes? Es un amigo de ustedes. Ah, llamó. Sí, le dije que llamara y media más o menos. No, pero que yo, lo hubiera pasado igual. Ah, compañero, no me diste cuenta de la situación entonces. No hay problema, lo puedo pasar a cualquier hora, o sea. Un amigo. Compañero del liceo de ustedes. Sebastián, además un saludo porque además está medio jodido. Tuvo un accidente hace poco. Ah, Sebastián Mansi. Ahí está. Un abrazo grande. Sí. Llama y media más o menos. Bueno, está. Que llame ahora igual si quiere, no hay problema. Está, si está escuchando. No, porque igual estamos. O sea, el primer bloque es esto, ¿no? Por ejemplo, en este momento les estoy cantando una boludez. Sí, es lógico una cosa. De que pasó el domingo. Algo. No, o sea, que en este caso no fue una boludez todo lo que se hizo en la jornada, obviamente. Me refiero a lo que pasó en el momento, como esos mensajitos que me mandaron, esas cosas que... No. No te escucho, mierda. Lo que hicieron ustedes. Ah, claro. Está bien. Ahí está. ¿Cuánto le pagaste a estas personas que dijiste que te llamaban? En realidad era mi tía. Ah, okay. En realidad mi tía, pero... Pero no, no, no vamos a andar diciendo. No, no, ¿para qué? Ahí está. ¿Para vamos qué? A hacernos los... No, sí. Ah, me dije, vos ponés algo lindo, tipo... Ahí está. Bombón, yo qué sé, algo así, ¿cómo para qué? ¿Para qué? ¿No? No digas nada. No, no, no. Que no se entere Peraza. No, no, no, no. Sí, sí. Te hizo pasar. Puede ser. No, no, claro, sí, es un personaje, ¿no? Claro. Y tal, eso fue más o menos lo que tenía para contarte, aparte, ¿no?, de todo lo que hicimos el sábado y domingo, ¿no?, de el sábado más o menos arrancamos a bueno, ya estaba bastante organizado esto. Ajá, pero sí. Empezamos a hacer los packs, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Empezamos a hacer los packs de ropa. Ah, mirá. Y bueno, el domingo ya arrancamos con la jornada, ¿no? O sea, de invitar a la gente a que se acerque, para venir a buscar ropa. Gente que dejó su dirección y les fueron a llevar ropa. Ah, bien, bien, bien. Gracias a, bueno, al despegue que nos había proporcionado una camioneta. Ahí está. Y bueno, y después al final llevamos bastante ropa al... Al Mimo. Mimo. Está, gracias al Mimo también. Le puse un auto también. Al Mimo. Y al Matute también. ¿No? Ah, bueno, está, yo qué sé cómo se le dice. No, no, no es así. No, se dice así. Ah, está, Matute. Así se le conoce. El señor Matute. Ahí va. El señor Matías. Es lo mismo. Y bueno, que después fueron a llevar al albergue de las piedras. Ahí está. Uh-huh. Bien, entonces me alegro que haya sido una muy buena jornada, ¿no? Sí, que se ha salido todo bien. Sí. Bárbaro. Y el sábado también. Sí. ¿Qué pasó? No. ¿Quedaste como medio? No, es que no. Que te veo como medio paralizado. Sí, estoy como medio perdido, ¿no? Sí. No, lo más importante es que le entregaron en el albergue de la piedra. Sí. Se le entregó ropa a más de 30 personas que eran los que estaban quedándose ahí. Ajá. La colaboración que nosotros hicimos parte de la radio y bueno, y la gente que colaboró aquí en la radio, bueno, nosotros llevamos una colaboración como para 80 personas, más allá que se quedan 30. Eso quiere decir que, por ejemplo, le dimos casi más de 2 prendas por persona. Me parece bastante, digo... No, sí, está bien. Una gratitud extensa tuvimos de la gente que estaba allí quedándose, digo... Y bueno, nos pareció, digo... Para nosotros era dejarle todo lo que habíamos llevado porque... Hay mucha gente que necesitaba muchísimo, claro, la colaboración. Y en realidad aquí, bueno, ha quedado ropa todavía. Así que si hay gente que todavía está escuchando la radio y quiere venir a buscar acá la radio... Bueno... En estos días estaremos por acá los compañeros de la radio entregando ropa. ¿Estamos? Me parece genial. Gracias. Claro, no, gracias a vos. No, impecable. Sí. Me imaginaba que iba a ser una gratitud terrible, porque ya había sido el año pasado con... Bueno, decíamos que más o menos esta vez se había llevado 3 veces más. Pero se había llegado el año pasado, o sea que... Cada me imagino que la gratitud iba a ser mejor aún. Podemos ir a más. Sí, claro. Sí. No sé si. Pero bueno. Vamos a arrancar con el programa. Ah, no arrancamos todavía. No, creo que no. Marcel estaba en duda con qué tema arrancar, y música, y no sé, y qué pongo, y dónde la pongo. Bueno, no importa. Pero. No sabés dónde, Marcel. Ah, ya sabe qué poner. Bien. Por ahí se arranca, ¿no? Por ahí se arranca, claro. Por ahí se arranca. Primero saber qué es lo que hay que poner. Porque si no sabes bien cómo... Claro. Cómo es la cosa... Es otra cosa. Claro, no, viste, metes el codo... No queda bien. Y podés hacer daño. Va a ser relajo, sí. Pero... Porque hay gente que pone cada cosa. Sí, también. Es verdad. La consola, digo, ¿no? Y a veces la rompe. Claro, como Peraza los domingos, ¿no? Ah, está, ahí va. Peraza pone cada cosa. Cada domingos. Cosa. Qué Dios. Suerte no escucho eso. No, menos mal que no. Está ahí, pero no escucho. No importa. No, no. ¿Con qué arrancamos hoy, Marcel? La Triple Nelson. Triple Nelson con lo que me habías dicho, que no me acuerdo cómo se llama tampoco ese tema, pero... Mejor no hablar de ciertas cosas. Wow, mirá, ese... Que es un cover de Sumo, en realidad. Ahí sí, es verdad. Y con eso vamos a arrancar. Pinta, ¿no? Porque está bueno el tema para... Sí, sí, mejor no hablar. Para que hablar de ciertas cosas. Claro, ¿no? Claro. Ahí está, con eso arrancamos. Vale. Continuamos con más Golpe de Suerte. Y Sigue escuchando Más Golpes de Suerte, segunda temporada. Sebastián, ¿cómo andas? ¿Estás bien? Todo bien, hacía años... Subime el retorno, Marcel. Años que no... No lo escuchaba. Y lo tiró, dirige todo, ahí sentado. Qué jugador, yo quiero ser como usted, por Dios. ¿Por qué? Subime el retorno, Ruiz. Eso lo decía Jope por el año 40, no sé. ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Vos no escuchás nada, ¿no, Jimmy? No, yo no, no te escucho, Sebastián. Bueno, saludos para Jimmy ahí, apenas lo escuché. ¿Cómo? Saludos a Jimmy ahí. Dale, dale, dale. ¿En qué andas? Acá mirando un poco de resumen deportivo. Un día a full. Sí, ¿no? Estuvo lindo, ¿no? No sé, ¿qué ganó hoy? España 1-0 contra Portugal. España 1-0 contra Portugal. ¡Ah, le ganó Portugal! Sí, 1-0. ¡Ay, qué por Dios! Increíble, o sea. Cristiano Ronaldo. ¿Dónde se va a meter ahora el coso de la caspa, Cristiano? Cristiano con el Clear Man, ya. De canto. Viste que tiene como 1,000,000 de Clear ahí guardado en el ropero, así que no sé dónde podrá ponerse uno. Sí, sí, seguramente se los va a tener que meter, bueno, de a uno, de canto. Y... Ahora sí, ahora sí. Y bueno, tuviste, no sé si querés, lo podemos contar ahora. Estábamos contando ahora con... Con Gini que anduviste bastante jodido. Con contalo, así pegamos un rating para arriba. No, sí, la verdad. Está hecho mierda el loco, sí. Bueno, ahora sí te escucho, arreglamos el problemita. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda, Gini? ¿Estás bien? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué has hecho? La verdad, y acá no mucho costado para variarte. O sea, la cama ahora la conocés bastante, ¿no? La cama, nunca pensé decir que la cama es mi vida. Antes ni la usaba, todo me decía, che, la cama no, el auto, el árbol, pero la cama no, ahora es cama, todo el tiempo cama. Ya te lo sabes de memoria. ¿Qué pasa con los accidentes contigo, Sebastián? ¿Qué es esto? Es el primero, pero, vamos arriba, digo, no, nunca. ¿No habías tenido ya otro antes? No, este es el primero. ¿En auto? Bueno, pero eso fue un percance, ¿no? Está, lo querés aliviar un poco. Capaz que fue porque lo quisiste tapar un poco, pero... boludo, eso no se contaba. Claro, vos también. Yo tengo la libreta profesional. Me mandás un choque de eso, no me contaste. Bueno, la verdad un placer que nos haya llamado, que nos esté escuchando, ¿no? Porque por lo menos sabemos que un amigo nos escucha. Siempre nos escuchás. Audiencia número uno, Claro. Precisamente lo de uno porque es el único, ¿no? Claro, en realidad es el único, por eso. Aprendieron la unidad uno. Sí, totalmente. Bueno, que te mejores. Y... Sí, ¿siempre nos escuchás o la primera vez? Te soy sincero, Jimmy, es la primera. Ni sabía que tenían un programa, si no lo escuchaba antes, ni mal. Ah, mirá, bueno, no importa. Hoy estaba en Facebook ahí con un pinta y me dice, no, está bueno el programa, escuchar. Ah, porque hay otra persona también que escucha el programa. Escucha, pero... son macanudos, los gurises, yo qué sé. Pero te dijo pararon, que... o está mismo el programa, bueno. Me dice, no, está bueno, que estás en cargo de risa un rato, yo qué sé. Y yo, bueno, lo voy a escuchar ahí. Sí, en realidad te mintió, pero no importa, bien. Sí, pero vos mentiras, yo qué sé, pero bueno, uno hace el aguante, ¿eh? Está bien. Mientras estés del otro lado, por lo menos sabemos que... ¿Qué tal? Lo hacemos por alguien. Bueno, Ulises. Bueno, que pases bien. Que les vaya lindo. Dale, bueno, que te, dale. Cuídate. Dale, chao. Ahora sí teníamos al aire. Sebastián, que era un amigo en común y compañero de clase también en el liceo. En el liceo que hace años que yo no lo veo. Sí. Hace años. Y bueno, la verdad que... un gusto entonces que llamara, ¿no? Sí, buenísimo. ¿Cómo ha cambiado la voz? Yo creo que si no me dice que sé, no lo reconocía, ¿eh? Sí, es verdad, yo no lo reconozco. Pasa que, claro... Estuvo a punto de decirse, pero está como medio... Capaz que por eso también, porque estaba como gripado, ¿sí? No sé si está gripado. No. Me pareció como un acento medio porteño. Ah, sí, está. No sé si a vos te pareció lo mismo. Capaz que le piensa que es un insulto, disculpa. Si no, lo más probable, ¿no? Que alguien le digan eso. ¿Por qué porque siempre lo así? Yo no me acuerdo, o sea... No me acuerdo. Bueno, en realidad teníamos voz más de pendejo en aquella época, claro, todos, ¿no? Claro. Viste cuando tenés esa voz finita cuando recién estás empezando a cambiar la voz y todo eso, que jodido. No, y el chupe también. Y eso chupe. También. Eso también es algo que te lleva a eso. Bueno, vamos a arrancar con noticias acá en Golpe de Desorden. Bueno, arrancamos con el espacio de noticias. Sí. Que estamos para saludos de compañero. Sí. Pues la vez que saludé a Gustavo vi que no salió al programa. ¿Ah, no? Fue el que quedó más grabado. Y no me escuchó, así que si este programa lo puede escuchar desde allá, desde el exterior, un saludo también para... Un amigazo también, en común y compañero de clase también lo fue. Ahí está. Vamos a arrancar. Mirá este titular. Secundaria buscarán liceos más amigables. ¿Más amigables? ¿Cómo? ¿Qué es? No sé si es un liceo que te no sé, que te abraza, que... No sé, que te tira besitos. No entiendo a qué se refiere con el liceo más amigable, pero... Sí, no le encuentro mucho sentido, ¿no? No. Porque está diciendo entonces que los liceos no son amigables. No sé, te explico. Esta mañana en el Liceo 58, Mario Benedetti, así se llama el liceo, ¿sí?, del barrio Bella Italia, asumieron los nuevos mandos de los consejos de educación secundaria y primaria. En la presidencia asumió Pilar Huilla, supongo que se pronuncia así, junto con los consejeros Fernando Tomeo y Daniel Huasco. Qué lindo apellido. Ubilla propuso fomentar con mayor integración de toda la comunidad educativa y abogó por que los liceos sean más amigables con los alumnos. Ah, es eso, lo que yo te digo. Claro. Creo que los liceos tratan mal a los alumnos. Sí, los liceos son malos. Es una mala gente, es una mala junta el liceo. El liceo, sí. No te juntas con el liceo. Con el liceo. Porque el liceo es malo, te lleva por mal camino. Yo lo veo hacer cosas malas al liceo. Sí, yo creo que lo van a empezar a educar ahora para que sea más amigable al liceo. Claro, ¿no? Que le enseñe a tratar a la gente. Claro. Sí. Creo que van a agarrar los liceos, van a hacer una gran... ¿cómo decirlo? Van a juntar a todos los liceos. Sí. Supongo que la Casa de Progreso le irá, ¿no? Irá, obvio, ¿no? No sé si, para... ¿Es amigable el Liceo de Progreso? más o menos nomás, no tanto. Por las noches no es tan amigable, es como por la tarde o por la mañana. Por eso te digo, por eso buscan que sea amigable. Entonces le van a enseñar a los liceos ahora. Es medio difícil que eso, no entiendo cómo harán para que despegarse de los cimientos y todo eso, pero van a salir, se van a llevar seguramente a alguna escuela para liceos. Claro. Y ahí le va a enseñar un profesor de liceos a comportarse como sí, debe ser. Una universidad, me parece. Una universidad que le va a decir a los liceos. Ahí está, el profesor se llama universidad. Bueno, el jerarca manifestó preocupación por la deserción de estudiantes del sistema educativo, propuso una reformulación del ciclo básico para la integración de los jóvenes. Ah, impecable, pero lo importante es eso, ¿no? Que van a tratar de hacer más amigables a los liceos, que me parece que está impecable. Vamos sí. A ver cómo hacen para llevarlos a... Para enseñarle a un liceo a eso, ¿no? Ahí está. A que se convierta en eso. Y esperemos de que los liceos cambien y, bueno, a partir de después de esto, ¿no? Traten mejor a sus alumnos. Se porten bien. Y se traten como el alumno se lo merece, ¿no? Falta que viste un liceo que le levanta la pollerita a la alumna. Sí, lo hacen. No, sí. No. Vamos a ver si se lo hablamos. Los liceos son de terror. Kimberly despidió a la Celeste. Está, por fin, ¿no? ¿Ya quedamos fuera? No, por fin llevaron a una muchacha. Se va a llamar Kimberly seguramente. Que los va a atender. Que los estuvo atendiendo, le hizo la despedida. Despedida a los muchachos. A mí me parece bien, yo estoy de acuerdo que tengan relaciones los jugadores, ¿no? Sí, porque se lo merecían. Después de ganar tantos partidos, se merecían por lo menos una muchacha que los atendieron un poco. Y bueno, justo se llama Kimberly. La chica esta, ¿no? Bueno, la selección uruguaya realizó hoy su penúltimo entrenamiento en Kimberley previo a la partida de mañana a Johannesburgo. Claro, Kimberley en realidad es una ciudad de Sudáfrica, ¿no? Ah, me sacaste la ilusión. Yo la quería conocer. Vos querías conocer, querías ver fotos. Yo quería ver fotos. A ver, Kimberley, ibas a poner Kimberley con la selección uruguaya en el Google. Capaz que había fotos de alguna fuerza o algo así. Seguro. Pero no. Bueno, donde el viernes se disputará en el estadio Soccer City el trascendental choque de cuarto de final ante Ghana, ¿no? Uruguay gana, lo más probable. Obviamente, gana Uruguay. Ahí está. La particularidad de este nuevo movimiento que se llevó a cabo en el estadio Park Stadium. Sí. ¿Por qué le ponen nombre tan complicado a los sudamericanos? Aparte, yo pensé que en Sudamérica hablaban tipo el Bunga Bunga, el Langa Langa. En inglés, vos podés creer. Y hablan en inglés. Se hacen los intelectuales, los claro. ¿Eh? Ahora hablan en inglés. Sí. Oh my god. Bueno. Fue que las autoridades locales decidieron. Me hace reír la gente. Sí. Una despedida al plantel uruguayo, por lo que habilitaron las tribunas para que los lugareños se acerquen a alentar y saludar a los futbolistas. Está hicieron un entrenamiento en vivo. Ahí está, está bueno poder ver el entrenamiento, ¿no? Claro. Bueno. Claro. Pero además, pasamos a la otra. Dale. A la final con delegación multipartidaria, porque claro, ahora vamos a sumarnos todos, ¿no? Sí. Ahora que va ganando Uruguay y que claro. Bueno, capaz que llegamos hasta la final y todo, vamos a sumarnos todos. Ahora todos van, claro. Se claro, están entonces, Héctor Lescano, que es el ministro de Turismo y Deporte, hizo una propuesta al presidente Mujica para eso, ¿no? Para que vaya toda una selección de diferentes miembros de diferentes partidos a apoyar a la selección. Claro. Ahora lo más gracioso que ahora pierde y se tiene que venir enseguida, claro. ¿No? Por pelotudo, por no haber ido desde el principio, ¿no? Igual la cosa hay que alentar en las buenas y en las malas. Sí. La cosa es que en caso de que la selección de Uruguay llegue a las semifinales, o sea que le gane ahora a Ghana. Todavía no va. Todavía no, porque está muy temprano. Está claro, muy rápido. Muy rápido. ¿Viste cómo hay cosas que las pueden sacar rapidísimo y hay cosas que se demoran? Sí, ¿no? ¿Viste, no? O sea, que de repente si Uruguay le gana a Ghana. Para la próxima llevamos todos, ¿no? Claro, vamos a charter y salimos todos. El gobierno enviaría a Sudáfrica una delegación integrada por delegados de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. La idea fue presentada ayer al presidente José Mujica por el ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, durante la sesión del gabinete. O sea, entre tanta jodita, de repente me echó, che, Pepe, ¿te parece? Vamos todos. Claro. Vamos todos a apoyar a la Celeste. Ahí ya estaba sacando, se desprendió la camisa y se veía la remera Celeste y todo. Sí, la tenía. De última no sale tan caro ir a Sudáfrica, $3,000 nomás, pero no, es poquito, no. Y en un charter que salen 200 claro. personas, no se levanta nada de plata, ¿no? No, para nada, para nada. No estás decidido si habrá participación o no, pero en el caso de que el presidente lo entienda conveniente, la idea es que la delegación encabezada por el ministro de Deporte, sea encabezada por el ministro de Deporte, pero abierta a la participación de representantes políticos de los partidos, o sea, varios. Y también se está diciendo que puede ir el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, también puede ir el vicepresidente Danilo Astori y el ministro de Transporte, Enrique Pintado. O sea, ya se suman todos y vamos todos a apoyar y vamos con la banderita. Claro. Claro, y nos abrazamos del Pato Cele. Estamos todos, hasta Mieres. Estamos todos ahí, sí, van a ir todos. Pero hay algo que, bueno, que le va a jugar en contra, seguramente. Sí. Dale vos más. Dale, con la segunda. Con la claro, segunda claro. Ahí ya le está cagando todo. ¿Qué pasó? ¿Dijo Topolansky? Claro, lo que dijo Topolansky. Si no lo paga el Parlamento, me parece bien. O sea, si quieren ir, que cada uno saque su platita del bolsillo. Claro, ahí está. Gárpela, el pasaje, las entradas, todo y ya está. No saquen la plata. Claro, lógico. ¿Qué? No saquen la plata del Parlamento. No rompan la chanchita del claro, Parlamento. Claro, claro, lógico, lógico. La senadora oficialista Lucía Topolansky dijo a Radio Carve que la propuesta del ministro de Turismo, Héctor Lezcano, de enviar una delegación multipartidaria a Sudáfrica si Uruguay pasa a semifinales, no es viable si la financia el Parlamento, ¿verdad? Claro. Claro, o sea que... Si quieren pagarse un pasaje a Sudáfrica como cualquier ciudadano, que lo hagan, dice. Tienen todo el derecho. Piden la licencia y van y vuelven, así afirmó la senadora. Por el Parlamento sería estrafalario, agregó, ¿no? Bueno, realmente, claro, está bien que se lo paguen como cualquier persona sí, que va. Sí, claro, quieren ir, páguenlo. Ahí está, ¿cómo? No, porque ya sé que eran sopa, ¿no? Ya claro, quieren aprovechar. Vamos todos, entonces cualquiera. Ah, somos políticos, vamos todos, porque... Ah, no, ¿no puede garpar el Parlamento? Ah, bueno. Ahí me parece que ya se le pinchó entonces, el globo. Entonces capaz ahí que no vamos, le dijo el Pepe. Ah, me parece. Saltó a Danilo. Ah, para que estoy cortito. Sí, no. Bueno, me dejamos para la próxima, para el próximo mundial. Claro, que es acá nomás Brasil. Capaz que para el próximo mundial podemos sacar una ley que diga que, bueno, está, que tenemos arreglamos. Que diferentes partidarios tienen obligatoriamente que acompañar a la... Ahí está en el mundial. Ahí está. Entonces ahí puede ser que está, que no tengan que poner su bolsillo. Ah, ahí capaz que pero en este caso tendría casado. Aparte de Brasil, 2014 está más cerca. Claro, eso claro. Sí, hasta acá nomás podemos ir. Vamos, y, vamos a pata igual. Si a mí me gusta, yo voy, digo, no me niego. No, para nada. Para yo me largo en bicicleta dentro de 4 años, no tengo problema. En 4 años la estoy pensando bien, yo te digo. Seguro, si queda acá nomás, estaría para ir al mundial, ¿no? Bueno. La cosa que vaya a Uruguay, eso es otro tema. Eso es lo más difícil de todo. Es más fácil ir a Brasil que no, Brasil. De última, aunque no vaya a Uruguay, yo me presento como... ¿Sabes qué? A ver las garotinas. Decía Gini, ahí tenés una noticia más. Sí, tenemos esta. Chihuahua hereda $11 millones. ¿Cómo la ves? ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Un perrito? ¿Eh? En este momento estoy pensando cómo me gustaría ser perro, ¿no? Ahí está, ¿eh? Viste cómo a veces vale la pena ser perro, sí. ¿No? Que realmente a nadie le gusta, pero está muy bueno ser un perro. Una mujer dejó su casa de 803 mil millones de dólares en Miami Beach y un fondo de 3 millones más a sus perros, así como lo escuchan, ¿eh? Está bien, capaz que no tenía hijos, no sé cómo es la historia. Dice Gali Ponsor, hija del empresario Víctor Posner, murió a los 67 años, pero sus perros siguen disfrutando de collares de $15,000 y tratamientos de belleza. Conchita, que es el nombre de la perra, ¿no? La Chihuahua, junto con otros dos perros llamados María y Lucía, heredaron la inmensa fortuna de la mujer y disfrutan una vida de desproporcionado lujo. La verdad que esta gente, estos perros, no viven como perro, ¿no? Estos sí que no viven a los perros. El único que puede ponerse en el camino de la vida loca de los tres animales es Bert Carr, hijo de la señora. ¡Ay, tenía hijo, mirá! quien reclama la totalidad de la fortuna para él, ¿no? Pero la mujer decidió dársela a sus perros antes que a su hijo, ¿no? Según dice, su madre sufrió un lavado de cerebro llevado a cabo por el servicio doméstico. En su opinión, le llenaron de analgésicos y calmantes para inducirla a tan extraño testamento, ¿no? Algo realmente ilógico, ¿no? De hecho, Elizabeth Broker, el alma de llaves de Gail, recibió 5 millones de dólares por cuidar del bienestar de los animales. Se ve que esta mujer amaba a los perros, ¿no? Entre los regalos que la difunta le hacía a sus perros se cuenta un collar de diamantes que Conchita rechazó porque no le gustaba. Pero Conchita, no me hagas esto. Y pelucas creadas por un ex vectualista de los Beatles. Y sí, con esta plata le hace lo que querés. Pero bueno, nosotros como siempre tenemos la primicia, ¿verdad? En lo que es aquí en Radio City. Y estamos intentando comunicarnos para que nos cuente cómo fue, ¿no? Vamos a ver si la tenemos al aire. Hola. Hola. Hola, ¿Conchita? Sí, no sé para qué me molestan ahora, que estaba justo tomando el té acá con... Bueno, mirá, disculpa, te estamos llamando desde la City. Es una radio de Progreso, no sé si conoces. Yo no escucho, no conocé todo eso, ¿no? Yo no escucho, yo escucho la BBC de Londres, o sea, no me vengas con eso, por favor. Bueno, en realidad sí, estamos ahí, ya estamos alcanzándola. Bueno, Conchita, ¿cómo fue esto? Heredaste de bueno, lo que era tu dueña, ¿no? Que murió a los 67 años, que por cierto murió bastante joven, ¿no? Y heredaste, digamos... Sí, en realidad murió porque, bueno, justo yo le dejé un... Fue sin querer, no diga que no. Justo le dejé una cáscara de plátano en el borde de la escalera y, bueno... ¡Oh, qué casualidad! Pero, claro. Fue justo antes de que yo le hiciera firmar el contrato, pero bueno, no importa. Qué casualidad, ¿no? Pero son cosas que pasan. Sí, por eso. Fueron cosas que pasaron y no viene el caso, pero... Sí, yo estoy disfrutando del herencia que me dejó la señora que, bueno, que me tenía todo el tiempo a UPA. Ahora, bueno, los tengo a todos a UPA. Claro, lógico. Claro, me tenía podrido la vieja mía, en realidad, bueno, pero está. Bueno. Ahora, por suerte, me pude quedar con la plata de ella y ahora la estoy aprovechando, me estoy comprando Rolls Royce y tengo a varios perros de todo tipo de razas que, bueno, que me cuidan y me protegen. Son guardaespaldas. Tenés algún chonguito también tengo, ¿no? Obviamente. Ah, ¿también? Como debe ser, ¿no? Alguno que, bueno, que me haga el service de vez en cuando. Obviamente le pago para eso, porque sí, para eso está. No, lógico, con esta plata, digo, no te va a dar la vida porque para gastar 11 millones de dólares, ¿no? No, ya voy por ahí, ¿no? En realidad, en cualquier momento... Ah, sí. Pero bueno, como yo tengo vida de perro, o sea, que no voy a estar toda la vida tampoco viviendo. Ya sé que en cualquier momento puedo palmar o puedo cruzar la calle y puedo atropellar un auto. Entonces, claro, la estoy aprovechando claro. Al máximo. Porque tampoco se la quiero dejar a nadie, ni menos al hijo este, que era el que me pagaba boleos en el orto cada vez que iba para... No. Sí, no, eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que pasa con el hijo de esta señora, ¿no? ¿Nada le vas a dar? ¿Por no, menos? No creo, ahora ese atrevido. Un millón de dólares que le des. No, que se pudra como a mí, que me agarraba y me cinchaba de la cola y me agarraba los cachetes. Ah, era de esos molestones, de esos que le sí, gustaban judiador, jugar. Judiador, el guacho este de porquería. Claro, claro. Judiador. ¿Vieron minga cómo? Minga le voy a dar. ¿Vieron cómo no hay que joder a los animales, eh? Esto para toda la gente que está escuchando. Nadie sabe cuándo se puede dar vuelta la tortilla, ¿no? Bueno, no. Entonces estás en una vida totalmente placentera, digamos. Sí, totalmente, aprovechando de la vida y de lo poco que me queda, los añitos que me quedan, porque obviamente ya uno no es una pendeja, ¿no? Entonces, bueno, la aprovecho al máximo la plata, me la gasto todo lo que pueda en huesos de oro, en comida de la caviar, todo el día hablo del caviar y a todo lo que... Lo más caro. Sí, no, lógico. ¿Qué edad tenés, Conchita? Y yo tengo 5 años. Bueno, todavía te queda. Y sí, sí, por eso te digo, puedo llegar a los 10 como puedo llegar a los 15 o puedo palmar en cualquier momento, ¿no? Todo depende. Claro, claro, pero tenés unos añitos más para disfrutar. Sí, todavía me queda y lo voy a aprovechar al máximo la plata que me dejó la vieja chota esta. Y bueno, nada más. Bueno, gracias entonces por tu tiempo y por comunicarte con nosotros. Y bueno, por dejarnos en claro cómo fue la situación, ¿no? No, gracias a ustedes por, bueno, darme la posibilidad de mostrarles que, bueno, que ahora vivo la gran vida y que no se la voy a dar a nadie, ni al hijo este menos todavía. Le voy a morder los tobillos en cualquier momento cuando venga. Bueno. Gracias, Conchita. De nada, chau. Bueno, así teníamos la comunicación con Miami Beach. Como ven, la producción de la City acá nos movimos gracias a lo que es todos los productores que tenemos en la vuelta, ¿verdad? Que se movieron para poder tener esta comunicación y hablar con esta chihuahua que, bueno, tiene más plata que cualquier persona hoy en día. Hay que darle la plata al perro, ¿no? Sí, es verdad. Realmente. La verdad que no, yo no lo haría. Por más que lo quieras, no te digo que lo tire, pero darle 11 millones de dólares a un perro. No, es demasiado. No sé. Hay gente muriendo de hambre, señor, en la calle. Bueno. Sí. Terminamos el segundo bloque. Vamos a ir a algún temita antes del corte. Sí. ¿Qué vamos a escuchar, Marcel? Rolling Stones con... No era oso. El Congo, no era. Yo quería escuchar los Rolling Stones, o lo dejaste para otro momento, los Rolling Stones. Para otro momento, después vamos a escuchar igual los Rolling Stones. Está. Ahora vamos a escuchar el Congo. Y sí, ya está. No sé, no, ni quiero saber cómo se llama. Te buscaré, se llama. Bueno, está. Bueno, vamos arriba. Beberás la realidad, verás lo más hermoso que te pasará. Pues si un corazón la... En instante continuamos con la segunda temporada de Golpe de Suerte. ¡Nos vemos! Seguimos con el Golpe de Suerte. Ahora te toca a ti. Conocido mundialmente como el que le rompió todos los dientes al Peti. Ya vine, Peti, ahí te la das. Vení, Y por su participación especial en la obra teatral Jesús. Hola, maestro, somos tu discípulo. Hemos venido para que nos guíe. Ahora lo tenemos en un show propio con invitados, música y obviamente su carisma inigualable. El show, del Brian. Baila de mini falda, que risa tiene la, porque se vive la tanda y no puedes esperar que te lleve de la mano. Buenas noches, hoy tenemos un programa. Ni se imaginan todo lo que tenemos, la verdad. Un montón de invitados, como siempre, ¿no? Como siempre. Vos dejen de hablarme en el coso este de la oreja. Todo el tiempo hablándome acá por la oreja. No le entiendo un carajo, a ver qué. Que no hay un montón de invitados, está. Sí. Y a ver, ¿qué me dice? Que tenemos un invitado solo, pero que vale por un montón. Ahora sí. Entonces vamos pasando para el living a encontrarnos con nuestro invitado especial. A ver.

Continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Continuamos con más Golpe de Suerte. Segunda temporada. Sí, escuchábamos los Rolling. Se demoraron, pero aparecieron. Sí, aparecieron al final. Aparecieron al final. Anybody Seen My Baby. Tardaron por eso. Bueno, se terminó. No sé qué pasó en el programa de Brian. No sé, parece que bueno, se acabó. Se acabó, Así que no. Nos quedó el programa en el espacio vacante. Sí. O sea que. Parece que uno vuelve al Concar y... Sí, empezar ahora de que lo echaron, digo, porque venía a hacer relajo acá, digamos, venía a distorsionar el programa. Sí, totalmente. Pasar otro tipo de música que no... Que no pasamos, sí. Me parece bien. Sí, a mí también. Yo no lo quería mucho, en realidad. No, yo nunca lo quise. En realidad lo metimos porque, bueno, el productor garpaba, ¿no? Pero... Claro, entonces, viste, la plata manda siempre. Claro, claro. Pero no, los planchas no. No van con este programa, no van. Totalmente. Bien, bueno, se fue. Sí, se fue. No sé si para siempre, capaz, pero tal vez sí. Capaz que regrese. Tal vez sí. Capaz que algún momento regrese. ¿Qué pasó, un patito feo? ¿Que regrese? ya terminó Patito Feo. Termina también. Claro. No, sí, ya terminó el Patito Feo hace rato. Sí, sí, hace rato. Hicimos hasta el detrás del mic. Ahí está. Claro, claro. Ahora viene la nueva radioserie. Arranca otra. Arranca la semana que viene. Que arranque la semana que viene. Sí, sí, sí. Arranca la semana que viene. La nueva radioserie que vamos a estar escuchando en el último bloque de programa. Así se prenden y bueno, y la siguen, ¿no? Que no tiene nombre. No, no. ¿Estás avisando? No, no, no. La van a escuchar así. Sin nombre. Sí, sí, sí. Totalmente sin nombre. Título, algo así. Sí, sí. Nameless, como la banda que hoy. La gente de Metal y Martillo estuvo entrevistando a la muchacha. Qué rica que está, ¿no? Bueno. El dato. Bueno. Te voy pasando el dato. ¿Ah, sí? Después ponete a buscar por ahí internet. Bueno. Sí, sí. Está bien. No va a estar buscando. Sí, sí, totalmente, lo hacemos siempre. Pero por la banda, para escuchar, para conocer un poco más de banda, ¿no? Claro. Hoy. Sí. No, pero no me baje la cortina, sino no te lo estoy diciendo. Pero el nombre de ella. ¿Cómo se llamaba? La buscamos por la banda. Con Vera. La buscamos por la banda. Pero no era Verónica. Betina. ¿Betina no era? Me parece, porque yo escuché la entrevista y creo que le dije. Vive en la costa de Brasil, es canaria. Muy bien. Bueno, yo hoy me tocaba a mí el cierre. Es verdad. ¿Y con qué vas a cerrar? No, hoy traje algo lindo. Muy bien, así me gusta, no. que te portes hoy, bien. Hoy traje algo. Hoy trajiste música. Sí, se puede decir que sí. Así que sí. Y ese señor algo tiene de ello, ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez está más gangoso, pero bueno. No, igual están buenos los temas. Sí. Sí, sí, sí. En este caso, fue raro por qué lo traje, ¿no? Porque siempre explicamos por qué... Sí, tenés un motivo, todos tenemos. Tratar de tener un motivo de por qué estamos presentando este último tema para cerrar el programa. Sí. O sea, la idea de esto de los cierres musicales. Y como hoy me tocaba a mí, me puse a ver qué traer. Estaba en mi trabajo, sí. Agarré la computadora y empecé a buscar entre la música que tengo. Ajá. Y bueno, la primera palabra que se me ocurrió fue... en el buscador poner trabajo. Porque estabas en el trabajo. Porque estaba en el trabajo y porque además justo hoy tuve un día bastante complicado en el trabajo. ¿Mira? Un día, mejor dicho, de mierda. Sí, viste esos días que son largos. Un día que se complica, que tenés muchas complicaciones, claro, y que estás podrido, totalmente podrido. Sí, que te querés ir. Un día como tantos otros, ¿no? Claro, no, claro, es un día, no es anormal esto, es bastante normal que pase en realidad, porque ya de por sí el trabajo es algo espantoso. Claro, ya de por sí tener que ir a trabajar... tienes un problema, ¿no? Claro. No creo que haya nadie que no tenga problemas en el trabajo. Al comienzo del programa tenemos la presentación que habla sobre filosofía que vos diste, ¿no? Que sacaste muchas frases. Mi profesora de filosofía dice que el trabajo es indigno, ¿no? Es verdad. En cierto punto es muy indigno. Claro. Sí, es insalubre. No indigno. Sí, indigno, claro. No, insalubre. Se hace porque no hay más remedio, es lo único que se... Claro, claro. Es lo que más hacemos, ¿no? Uh-huh. Y es lo que menos querríamos. Ah, obviamente, lo menos querríamos. Porque en realidad las cosas que nos gustan las hacemos muy pocas horas al día, o hay días que no llegamos a hacerlas. Bueno, y justo estaba en un momento que estaba como bastante, ¿no? En una especie de caliente. Sí, decir, sí, sí, ¿no? Muy enojada. Sí, no, mira qué pasa, mira qué día que está. Que entonces, no, dije, sí, vamos a buscar un tema que tenga algo que ver, ¿no? Claro. Y empecé a buscar entre lo que tenía ahí en mi carpeta de música y no encontraba mucha cosa en realidad. Primero dije, a ver, Working Class Hero de Lennon. Que también lo hace Green Day. Green Day, y quería pasar la versión en realidad de El Príncipe de las Tinieblas de Ozzy Osbourne. Pero, claro, no tenía la... No tenía el toque que me parecía a mí en realidad. Working Class Hero, el tema de... Me puse a leer la letra y no... No. No, no pegaba en realidad con mi sentimiento, ¿no? Claro, claro. Con ese momento. Claro. Ahí está, o ahí querías está. Algo que identificara eso. Claro. Después, hay alguno más ahí en la vuelta. Y encontré este, que nunca lo había escuchado, aunque tengo ese disco. Sí. En la computadora, como tantos discos que tengo en la computadora y que nunca lo escuché. O sea, vos sos de amontona. Sí, sí, sí, sí. Este es uno de los últimos discos de Bob Dylan. Se llama Modern Times. Ajá. No es el último, creo que es el anteúltimo. O sea, el anterior que vino, supongo que se dice así. El tema se llama Working Men's Blues 2. O sea, supongo que hubo otra versión antes y esta es la segunda versión de ese tema. Sería el blues del trabajador. Ahí está. Estuve leyendo la letra, tampoco es una cosa que digas, comparte mi sentimiento. Sí, ¿sí? Tenés que buscar uno que llame. Pero ya de por sí me gustó mucho más el tema que el de Working Class Hero, que también lo tenía ahí en la lista. Entonces preferí traer. Claro, este. Más por lo musical, porque te gustó. Me gustó. Ahí está. Sí, sí, sí, sí. Pero no había ningún fucking job, ¿no? ¿Sí? No. Tenía Why Don't You Get a Job de The Offspring, pero tampoco pegaba, porque en realidad es para alguien que no quiere trabajar y le dicen, ¿por qué no consigues un trabajo la rec? ¿No? Ah, claro. Y hay alguno más que no me acuerdo, no puedo recordar ahora. ¿Se los hay Cyper Hills, alguno medio hip hop capaz que vino ahí? No. Es que no tengo eso. Tampoco. No tengo eso. Yo me basé en la base de música que tengo, claro. En mi base musical. Y bueno, dije, llevo este. Y más o menos, y además está muy bueno. Me gustó mucho el tema y nunca lo había escuchado. Y lo tengo en la computadora. Y quería cerrar con este tema. Es medio larguito, además. Dura como unos 6 minutos. Mirá. Es bueno. Así. Tenemos. ¿A querés que alargue un poquito más? No, pero algún día que terminemos más temprano no pasa nada. Igual tenemos el tema de... No vamos antes, ya le empieza a sonar la barriga. Claro, uno tiene hambre, imagínate que uno tiene hambre. Claro. No tanta hambre como para ir a comer una hamburguesa en lo de Peraza. No. Prefiero llegar a casa primero. Sí, lógico. Y ver lo que encuentro ahí. Totalmente. De hecho, mi opción es esa. Desde hace 2 semanas, antes de, si estoy acá en la red y me da hambre, no. Voy hasta casa y como y después veo. Sí. ¿Por qué se complica si no el estómago? Sí, totalmente. Vale. Quiero saludar a la gente de Perdidos en el Éter, que bueno que nos saludó por la mención que hicimos en el programa anterior, ¿no? Ay, es verdad. Y que aclaró la gran duda que yo tenía de los años. De por qué, ahí va, no me daba la cuenta. Y bueno, la dejaron bien clara, así que un saludo grande. Empezaron creo que semanalmente y después se fue poniendo mensualmente, ¿no? Ahí está. O algo así fue lo que entendí. Sí, fue eso. No sé si en algún momento fue diario. Creo que no. No, ese no. Así que el saludo grande casi me quedaba en el tintero. Es esta semana, ¿no? Y gracias por estar. Y es este jueves. Este jueves hacen la gente de Perdidos en el Éter. Hace este feliz cumpleaños por los 7 años que están haciendo su programa, que sale por internet. Sí. Lo pueden buscar. Tienen un blog donde cuelgan o lo buscan por Facebook directamente, Perdidos en el Éter, y lo van a tener ahí todo y van a tener todos los datos ahí en el Facebook. Ahí está. Y es en Basinga, que ya no me acuerdo bien la dirección, no tengo acá los datos a mano, sí. Pero es en Basinga, en Montevideo. No me acuerdo bien, creo que es Avenida Italia y otra por ahí. Claro. Si no me equivoco más, o es Luis Alberto de Herrera. Sí, pero no vamos a tirar. No, mejor tiro más fruta, porque... Si no, la gente va a ir a cualquier lado y si vienen, pero mira el golpe de suerte. Se llama Es un restaurante, es un resto bar o algo así, un resto pub, que se llama Basinga. Ahí está. Y ahí van a estar. Este jueves, ¿no? Este jueves. Ahí está. Así que des una vuelta por ahí. Lástima que yo no puedo ir, me encantaría ir. Pero justo ese día te... No puedo. Sí, te complico. Estaría, si hubiera sido un viernes. Claro, sí, cualquier otro día que para no la próxima, jueves. Para la próxima, cuando festejen los 8 años, por favor, que sea un viernes. Sí, no lo hagan un jueves. O tal vez para el año que viene ya pueden hacerlo un jueves. Ya el jueves ya no vas a estar tan ocupado. No voy a estar ocupado, lo más probable. Ya está, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos. Sí. Suerte de Uruguay. Uf, ¿cómo va a estar este viernes? Vamos a meterle ganas. Y bueno, ganando este ya estamos 3-4, digo, es uno más. Y ya está. Y después, el problema es que después nos vamos a tener que enfrentar contra Brasil, ¿no? Y lo sí, más probable. Brasil o Holanda. ¿Ahora va a jugar Brasil-Holanda cuando mañana es? No. Ahora juegan el mismo día que nosotros, creo. Ahí va, nosotros jugamos 3:30. Ya están en los claro, los cuartos finales son Brasil-Holanda, Uruguay-Ghana, Paraguay-España y Argentina-Alemania. Ahí está. Te diste cuenta que en los cuatro hay un sudamericano, ¿no? Sí. Claro, es la primera vez que se da en un mundial, en la historia del mundial, que hay cuatro sudamericanos en los cuartos de final. Y que se puede dar que los cuatro mejores del mundo sean sudamericanos. Que es una locura pensarlo también, ¿no? Claro, no lo veo tan difícil. Y no lo veo tan bravo, porque Paraguay le puede ganar a España. Sí, no, totalmente le puede ganar. Uruguay le puede ganar a Ghana. Sí, ojalá. Y es muy probable que Brasil le gane a Holanda. Y que Argentina pierda con Alemania, para mí es previsible también. Podría. Seríamos tres. Me gustaría mucho. En realidad me encantaría, sobre todo por las últimas declaraciones que ha hecho este señor Maradona. No escuché. Decime qué dijo el gordo sobre este. Se puede dar que la final sea Uruguay-Argentina por los cruces, ¿no? Sí. Que si los dos seguimos ganando, nos cruzamos justito en la final. Le preguntan a Maradona, ¿qué opinás de tener una final contra Uruguay? ¿Qué pudo haber contestado? No tengo ni la más pálida idea. ¿Cómo? ¿Uruguay está en el Mundial? Así no fue como lo contestó. En realidad te lo habían contestado así. Uruguay. Estaba medio falopeado. Yo por mis hijas mato. Uruguay. Y ahí siguió, viste. Sí, y ahí siguió en su viaje el gordo, ¿no? Claro, estaba en el aire. Pero viste cómo llega cantando, llega canchereando los partidos. ¿Lo ves cuando llega? No. Todos los directores técnicos bajan a seriecito de hoja, masticando chicle. Trato de no ver a porquería de persona. Ojalá gane Alemania. Ojalá le gane el orden. Estaría bueno que sean los cuatro sudamericanos, pero no es más fuerte que yo. No, que quede Alemania y los otros tres. Aunque Brasil ahí no va. Y a mí me gustaría que ganara Holanda también. Aparte porque es más fácil para nosotros. Sí, totalmente. No, para mí es mucho más fácil Brasil que Holanda. ¿Te parece? Uruguay. ¿Te parece? No. Yo prefiero mil veces enfrentarme a Holanda que a Brasil. Capaz que igual nos gana Holanda, pero. Sí, claro. Pero prefiero eso. Pero no hay que bancarse a los brasileños, les ganamos. Uruguay en su cancha, en Brasil hace años que no pierde, muchísimos años. Empatamos 3-3, 1-1. 2-2, estamos en el mundial. Claro. Ya sé, todo lo que quieras, pero. O sea, si Uruguay está en cuarto de final, perfectamente puede pasar eso. Puede pasar que nos ganen. Más probable. Claro. O sea, y lo previsible tal vez sea que nos gane, porque son mucho mejores jugadores. Son mejores jugadores. No podemos dar sorpresa, yo qué sé, ojalá. Sí, ojalá. Pero yo tengo esa sensación de que Uruguay, como que a Brasil le pierde el respeto y le hace partido igual. Puede ser. Y lo mismo pasa con Argentina, me parece. Sí. Que no pasa con otros cuadros, porque acá vino Perú y nos ganó acá. Sí, al revés. Vez vamos a tener que jugar contra algún difícil, porque claro. Está zafando, ¿viste? ¿Cuál era el que tenía, no sé si era Ghana o Brasil, que tenía unos jugadores que estaban con tarjeta roja, o sea que no iban a jugar en estos próximos partidos? Ghana, creo. Ghana, el mejor jugador de Ghana no podía jugar. O sea que capaz que tenemos una ventaja ahí. Sí, ahí. El mejor jugador de Ghana tiene 19 años, muchachos. Él está suspendido. ¿Qué le parece? Parece que tuviera 28. Sí, lo que pasa es que nos anotan tarde a los africanos, ¿no? Sí, los anotan después. Se le escapa una sota ahí, un 10, ¿no? Porque parece que tuviera 30. No, es que no, cuando arrancó a jugar al fútbol lo anotó. Claro, por eso. Che, bueno, vamos a cerrar, nos vamos con tu tema. Sí, con Working Man's Blues 2 de Bob Dylan. Nos despedimos hasta el martes que viene. Hasta el próximo martes. Que pasen bien, chau. Chao. An evening haze settling over town, starlight by the edge of the creek. The buying power of the proletariat's gone down, money's getting shallow and weak. Well, the place I love best is a sweet memory, it's a new path that we trod. They say low wages are reality,